Bienvenidos, bienvenidas a una vez más, amables oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. El libro de Tito, que es un libro del Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 13, él menciona algunos antecedentes relacionados justamente con lo que estamos conversando, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, la palabra que presenta él aquí es la palabra guardando o esperando, estar en expectativa, fíjate, eso es lo que está presentando Tito en este texto. Tenemos que reconocer que estas palabras solamente representan a quienes están precisamente esperando al Señor, aguardando la esperanza bienaventurada. Esa esperanza bienaventurada significa feliz. La esperanza feliz y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, pero para eso, para poder decir así, tenemos que haber hecho la preparación necesaria. Recordemos, y en eso hemos estado todo estos 3 meses, precisamente viendo cómo hacer esa preparación. Y cómo los hechos y los acontecimientos que están sucediendo y van a suceder han quedado escritos con tanta antelación en la palabra de Dios para que no estemos desprevenidos y podamos entender con mayor razón y profundizar y tener la confianza de que si Dios lo dijo con anticipación y ahora se cumple, todo lo que él ha dicho entonces se va a cumplir de la misma manera. Oye, ¿y sabes una cosa? Quienes dicen que este mundo surgió de la nada así porque sí, podríamos decirlo, yo reconozco que tienen mucho más fe que la nuestra, porque un catedrático dijo que esta masa infinitamente densa de la cual surgieron todos los planetas y nuestra Tierra, pudo surgir de la nada. Con eso asumió simplemente por fe que fue así. Y quienes leen estos textos donde dice que hace tantos millones y millones de años que surgió el universo y con él la Tierra y que por otra casualidad surgió la vida, bueno, tienen que ejercer fe, porque de otra manera, ¿cómo podrían llegar a comprobar que esto es así? No se puede comprobar. Bueno, la Biblia tiene dos principios en realidad. Uno es el principio que aparece en Génesis 1:1, cuando habla en el principio creó Dios los cielos, que está acotado a la creación de la tierra, ese principio. Pero cuando Juan inicia sus textos, dice que también hubo un principio, pero ese principio que Juan coloca es un principio que está abarcando el universo entero. Ahora, de eso no podemos explicarlo nosotros, porque aquí tampoco se puede explicar, porque es fácil decir de una masa muy muy densa, ¿no es cierto? Hubo una gran explosión y de ahí aparecieron todas las... Pero bueno, fíjate que esta masa, y esa masa de la nada. No, el problema es que de dónde viene esa masa. Por eso es el problema que no se puede explicar y nadie le explica, solo parten de ese momento. Entonces, pero cuando la Biblia dice que hubo un principio y que en ese principio incluso Job dice que alababan todas las, el momento en que Dios creaba, había una alabanza, o sea, ya existía antes de algo. Bueno, entonces nosotros reconocemos que Dios es el que ha existido por siempre, no tiene principio ni fin. Ahora, esto nos da a nosotros una confianza muy grande, porque si Dios ha prometido su regreso, va a ser tan cierto como su existencia misma. Oye, pero es interesante notar que a nosotros, los cristianos, se nos pide que justifiquemos cómo es que Dios comenzó, podríamos decir así. ¿Cómo es que pudo existir por siempre? Bueno, y si trasladamos la pregunta a esa masa y eso, ¿cómo es eso que existe por siempre? ¿Cómo fue que... Y nosotros justificamos, nosotros la existencia de Dios es el principio de todo. Y todo fue hecho por Él y nosotros sabemos. Pero cuando hablamos de creación, o mejor dicho, de evolución. En la evolución solamente tenemos que aceptar una cantidad de casualidades que fueron cometiendo, una tras otra. Cuando miramos nuestro mismo organismo, en el organismo hay una cantidad de sistemas que no puede funcionar si no funciona el otro. Entonces aquí, ¿cómo podríamos aplicar aquello que la necesidad hace el órgano? Es bien difícil y mucha fe, y al final se saltan muchos principios de la vida. Fíjate que Pablo le hablaba a Timoteo y en su segunda carta, es una carta muy sentida en realidad, porque Pablo está por terminar sus días. Y él le dice a él, mira, capítulo 4, versículo 6 en adelante, segundo de Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él estaba viendo que su situación estaba bastante compleja y el tiempo de mi partida está cercano. Y él hace unas reflexiones tan lindas, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estas palabras son realmente maravillosas, de esperanza, de confianza, de una perspectiva que él tiene a largo plazo. Él, lamentablemente, no pudo ver en sus días el regreso de Jesús. Le habría gustado. Vamos a leer algunos textos que están relacionados con eso, como él habla. Pero él dice, mira, yo tengo confianza, porque mi corona, yo he hecho lo que el Señor quiso que hiciera, voy a ser sacrificado, él dice, pero tengo la esperanza de que un día voy a ver al Señor, como lo dijo Job, por ejemplo. Correcto. Que él esperaba ver al Señor a pesar de su sufrimiento que tenía. Aquí nosotros podemos ver la seguridad de la salvación que tiene Pablo. Y también, junto con la seguridad, la esperanza del regreso de Cristo, lo que Pablo llama su venida. Entonces, creo que esto debería ser una de las características principales de todo cristiano, la seguridad de la salvación y la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así como estaba escrito y se cumplió en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, habían profecías que mencionaban, que apuntaban a la primera venida del Señor Jesús, hay una cantidad de profecías que apuntan a la segunda venida. Y así como se cumplió la primera, también se cumplirá la segunda con toda seguridad. Yo creo que la reflexión que uno puede tomar en este momento al leer estos textos es que tengamos esa misma esperanza que tuvo Pablo. Quizás estamos pasando por alguna situación difícil de apremio, ya sea económico, de salud, no sé, de relaciones entre esposo, esposa, hijo. Puede ser bien complicada la situación, pero pongamos esta esperanza en nuestra perspectiva y digámosle al Señor, si yo la peleé, guardado la fe, la corona me espera en algún día, y descansar en esa tranquilidad si el Señor así lo quiere. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. A pesar de sus circunstancias inmediatas, ¿cómo puede tener la misma esperanza que Pablo? ¿De qué modo podemos aprender a mirar el panorama general y la esperanza que éste nos ofrece? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.